Rica es un país maravilloso, absolutamente maravilloso. El 75% de su territorio está protegido. Tiene esos espacios naturales que son un privilegio para la humanidad. Y además así está declarado como patrimonio de la humanidad. Nada menos que el 75% de su territorio. Además, no tiene ejército, un nuevo atractivo. Y tiene costas increíbles, playas magníficas y una paz estupenda en su capital, San José. Bueno, en la revista Enigmas de este mes hemos visto en esos enigmas de la arqueología pues un artículo precioso dedicado al enigma de las esferas, que yo creo que es el gran misterio de Costa Rica. Unas esferas cuasi perfectas que nuestro querido doctor Fernando Jiménez del Oso las conoce muy bien, por cierto. No sé si se trajo algún apunte de Costa Rica para conseguir la perfección en enigmas. Yo creo que sí. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues Costa Rica, que es un... Deslumbra, ¿verdad? La introducción que has hecho es un país magnífico. Lo es a nivel de geográfico, a nivel de paisajes, pero a nivel cultural es un país que te fascina, ¿no? Eso que decías, hace ya muchos años, yo creo más de un siglo que suprimió el ejército, un siglo antes casi había suprimido la pena de muerte, hay más maestros que policías, y el nivel cultural de la población es estupendo, es un país con una tradición democrática de esas sólidas, y es un remanso de paz en una zona del país del mundo que suele ser bastante turbulenta, ¿no? Y a mí me llamó la atención en las semanas que estuve allí rodando un documental, me llamó la atención eso, la gente, el ambiente. Es un país encantador, ¿no? Muy muy tranquilo, sí. Y eso pues incita, ¿no?, a reflexionar y a buscar esos misterios. Con un nivel, fíjate, yo conozco, bueno, relativamente bien Meso y Sudamérica, pues porque he rodado allí, no sé, a lo mejor 100 documentales. Tu segunda casa. Sí, durante muchos años lo ha sido. Entonces uno de los temas que a mí me han incomodado, por no decir me han indignado, es la manipulación política que se hace del pasado de esos pueblos. Como en México, pues se busca la identidad en lo azteca y no sé qué, y eso se utiliza con fines políticos, como sí. Se utiliza pues en América del Sur, pues en Bolivia en su momento determinado, se utilizó en Perú en otros momentos. En Costa Rica no pasa eso. Costa Rica, los arqueólogos con los que yo estuve, y con arqueólogos con una gran experiencia, una gran reputación, no tienen inconveniente en decirte pues que no saben. En vez de con el tema de las esferas, honradamente no tienen ni idea, y así lo dicen. Y empiezas a consultar biografía pues es un país que no se avergüenza de su pasado, como es lógico. Claro. El pasado es el pasado, forma parte de la evolución de un pueblo, con todo lo positivo y negativo, y sin ningún pudor, algo que parece encomiable, así como en otros países de América pues se trata de ocultar un pasado de canibalismo, por ejemplo, pues allí no, y allí te puedes encontrar la receta para preparar carne humana, sí, en sí, los libros de que si quieres la doy, es una receta, se prepara carne humana con sal y chile, pero bueno, se guisa con maíz. Y luego después se sirve con mazamorra. Eso no puede estar bueno, Fernando. La mazamorra es harina de maíz mezclada con azúcar o con miel y chocolate. Es como guarnición. Sí. Cuando un país llega a esa exquisitez, a decir, no, mire usted, este ha sido mi pasado con todas las consecuencias, creo que su evolución o su nivel cultural es para admirar. Eso no te lo encuentras en otros países de América con pasados muy interesantes. Fíjate, yo estaba buscando cosas sobre la cultura caribe, los indios caribe, que también practicaron en algunos casos el canibalismo. Bueno, pues eso es verdad. En algunos países te lo ocultan o intentan buscar una explicación. No, quieren inventarse un pasado idílico, maravilloso. Te hablan, pues si vas a Perú, te hablan del socialismo, de los incas, del gobierno ejemplar, del orden social. Y es que no tienen ni idea de su propia historia, ¿no? El inca fue un conquistador que dejaba chiquitos a los españoles. Por eso tanto todos los peruanos se aliaron con los conquistadores. Igual que los aztecas. Era una bota de 10 de hierro. Los aztecas eran los bárbaros del norte. Claro. Salieron de Aldán con su larga migración y eran brutos a más no poder. Fueron incorporando durante su migración pues la cultura tolteca y los fragmentos que quedaban de la cultura maya, y practicaban también el canibalismo, y en Perú se practicó y en multitud de pueblos, Y en España es de plástico también, en otras épocas. Es que claro, cuando explica la conquista de México a cargo de Hernán Cortés y los 200 o 300 que le seguían... Claro, eso es un milagro. Por supuesto que sería un milagro si hubiera sido así en realidad, pero es que no. Claro. No fue así. Es que fue una rebelión, claro, como pasó en Perú con Pizarro. Claro. Bueno, los incas eran pues la sociedad dictatorial y además con una mano de hierro. No había orden social porque a la que practicaba la prostitución pues la mataban y al que robaba le cortaban las manos o se lo cargaban. Exacto. Y en México igual. Pues Hernán Cortés iba con esos 16 a caballo, pero es que claro, llevaba detrás otros 30.000 indios. Pues claro. Todo eso tiende a silenciarse, lo cual a mí me molesta mucho, y cuando yo lo digo, en esos documentales lo digo, si tengo que poner, pues a caer de un burro a los conquistadores les pongo, pero si tengo que poner a caer de un burro a los autóctonos, pues también. Pienso que cuando tratas la historia lo que tienes que hacer es, aunque la trates dándole todo el romanticismo o resaltando los aspectos más subjetivos, lo que no puedes hacer es faltar a la verdad, ¿no? Yo creo que la divulgación implica ese compromiso. Bueno, pues ese ambiente a mí me encantó porque te facilita la labor, y hay investigadores por América que son, pues un día estos hablaremos del norte de Chile y de Arica y todas esas cosas, y la acogida, el compartir contigo que vienes de fuera pues todo su trabajo, toda su investigación, todo eso es muy de agradecer para los que nos dedicamos a la divulgación. Además tú tienes muchos premios en reconocimiento a tu labor divulgativa. Premios no sé dónde meterlos, sobre la casa llena. Bueno, pues precisamente te has dado un premio de Perú, ¿verdad? Pues de investigación histórica, claro, cosa que como no merezco premios por investigación. Puedo merecer, pues si quieres, algún reconocimiento por el cariño que yo tengo hacia esas tierras y por lo que puedo haber hecho para divulgar sus culturas. Pero que has contado bien las cosas. En Europa y en ellos mismos. Vale. Para mí lo más grato es que documentales míos hechos en Perú hace 20 años, sí, señor, pues se han seguido poniendo un año y otro en la televisión estatal porque les gustaba como yo contaba su historia. Y la última serie que hice en Perú, pues cuando estaba el anterior embajador, hicimos una presentación en la Casa de América y el hombre me decía, pues yo no tenía ni idea de que esto está en mi país, ¿no? Pues a mí eso me resulta la mar de grato, aunque a veces para descubrir eso pues casi la palmes, porque ahí en Costa Rica yo recuerdo, fuimos a la zona de Palmar Sur, que está en la costa del Pacífico y al sur del país. Íbamos buscando pues el delta del río Diquis y la isla Violín, que es donde había en su momento más esferas, y además teníamos los datos para localizar unas esferas inéditas que estaban por descubrir. Todavía tiene que haber muchas. ¿Cuántas puede haber, Fernando? Pues probablemente miles, no lo sé, ¿no? Miles. Sí, ten en cuenta, eso se descubrió en los años 30 cuando la United Fruit, esta empresa americana, pues empezó a desmontar la selva de esa zona para poner plantaciones de banana. Y entonces, bueno, fue cuando se encontraron con esas esferas que, bueno, la mayoría tienen unos 2 metros de diámetro, son esferas perfectas. Vamos, puede haber un error de diámetro entre unas partes y otras de 1 milímetro a lo mejor. Bueno, pues ya requiere eso una técnica y unos conocimientos. Y desde entonces es que se han ido descolocando, se las han llevado a parques, se las han llevado, y resulta que después lo importante, y lo descubrieron cuando era tarde, era la colocación, la distribución, las alineaciones de esas piedras, de esas esferas que formaban conjuntos que tenían un significado, ¿no? Que luego ahora veremos. Entonces te comentaba que, bueno, fuimos a Palmar Sur, y es de las veces que peor yo lo he pasado en un viaje. No sé lo que me picó, no tengo ni idea si es que me picó algo o bueno, enganché un virus, pero recuerdo un motel, había dos. Palmar Sur es como, bueno, al desaparecer la industria frutera ahí, al irse la ayuna de Free, pues ha quedado como esas ciudades fantasmas del oeste o poco menos, ¿no? Ya queda muy poca población, había un bar, restaurante. Y yo recuerdo, pues eso, el colocarme en los rincones más oscuros del restaurante y ir tomando cucharadas de la sopa y con la otra mano tapando el plato. Porque es que estaba gris de los bichitos que te caían. Y bueno, uno pensaba que sí, que las proteínas estaban bien, pero dentro de un cierto límite. Pero bueno, todo eso era sugerente. Y había dos moteles, más que nada, yo que sé, para transportistas o no. Y estábamos en el más lujoso, obviamente. Como el Green Palace del Pakistán. No vas... que a mí me gustaría los mejores. Tú no vas a cualquier sitio. Y este motel, la habitación, pues no tenía cristales en las ventanas. Claro. Tampoco hace falta por el clima. Para, ¿no?, que corra el aire. Tenía una alambrada. Una alambrada. Y esa habitación, la recuerdo, que me pasé 3 días con una fiebre brutal. Brutal, no teníamos termómetros, pero bueno, pues delirando en ocasiones. El equipo se marchaba porque teníamos que seguir rodando, me dejaban un par de botellas de agua mineral, una caja de galletas y antigripales del ejército, que son fenomenales porque llevan el doble de dosis que los normales, ¿no? Mm. Y fueron 2-3 días, debí perder unos 10 kilos en esos 3 días, me quedé hecho un desastre. Y en muchas ocasiones pensé que no salía de aquello, que me moría. Yo, hombre, trataba de recordar mis conocimientos de medicina interna y yo no encontraba cómo encajar esos síntomas, entre otras cosas porque enfermedades tropicales aquí en España en la carrera pues estudiaban poco y sí. Muy por encima, ¿no? Y no sé lo que fue y no sé cómo sobreviví a aquello, pero unos dolores horribles en el pecho. Y tuve por compañía una araña, que nos hicimos muy amigos, en un rinconcito, porque tenía ducha, había un murete de cemento y luego había pues una alcachofa puesta en el, sí, en el techo, todo eso integrado en la misma habitación. Sí. Y lo pasé francamente mal. Y mira que estaba a punto a veces pues de accidentes o en situaciones más o menos críticas. Yo creí que no salía de allí. Sí. Pero bueno, en cuanto se me pasó un poco me reincorporé al rodaje, luego para rematar me recogió una avioneta, aterrizó allí en Palmar Sur en una pista de tierra chiquitita para avionetas. Había alquilado una avioneta Juan José Benítez para ir el y Blanca a San José y bueno, pues me fui con ellos y para remate pues era de noche, se nos echó la noche encima, una tormenta de esas. Y bueno, volar en una avioneta y con tormenta, por lo visto, es un disparate. Sí. ¿Se cuenta? Pero vamos, aquello fue una danza, un baile. Fue la culminación de esa excursión. Pues por si de te quedaba, esa excursión a Palmar Sur. Pues ¿no? Si te quedaba algo dentro. Sí, sí, sí. Fue realmente interesante. Pero bueno, el hecho es que fue un viaje apasionante como son, resultan algunos, ¿no? Uh-huh. Allí es, bueno, el que todo sea, el que el 75% del país sea reserva natural, pues claro, significa estar metido en la naturaleza con todas las consecuencias. Una de ellas fue esa infección, ese virus o lo que fuera que tuve, pero en compensación hay otras sí, ¿recuerdas el nombre maravillosas, ¿no? ¿Recuerdas el nombre del motel por si nos llaman de Planeta Solitario? No recuerdo y no hacía falta más porque es que tampoco sí. En esa zona pues hay la infraestructura turística porque turistas por allí muy pocos, al menos van a otras partes, van a otros sitios a Puerto Limón, van a otros lugares de Costa Rica que son más conocidos y que tienen más atractivo, ¿no? ¿Y esta gente cómo recibe a los equipos de televisión? Porque nos contabas en tu experiencia de Pakistán que llegasteis a esta zona y bueno, os miraban curiosos, ¿no? Diciendo, sí. No, si por aquí viene gente, hace 3 meses llegaron unos italianos. No, alemanes. Alemanes, ¿no? Que por aquí viene, siempre esto lo frecuenta mucho el europeo. No, pues en Costa Rica, hablando el mismo idioma, pues todavía eres más consciente de... Soy siempre bien recibido, de, ¿no? De lo buena gente que es y de lo hospitalaria que es, ¿no? Sin problema ninguna a ese nivel, pero ni institucional ni en la gente común y corriente de la calle. No, yo estoy enamorado de Costa Rica. Pero bueno, nos metimos por el delta del Diquis con unas canoas motoras por entre los manglares, esquivando, yo no sé, por intuición de los pilotos o de los marineros, más que por otra cosa, evitando los bancos de arena, con caimanes dormitando ahí a las playas, y pasando por debajo de esos árboles enormes que hay en los manglares, donde están las especies más venenosas de serpientes y de arañas de todo el mundo, están ahí, y además en cantidades. Yo siempre estaba mirando por si te caía algo de arriba para... De hecho, cuando llegamos a la isla Violín, pues había ahí un grupo de antropólogos norteamericanos Y uno de ellos es que era una pena como estaba. Estaba mojándose las piernas en un manantial y las tenía llenas de... No había un centímetro cuadrado de piel que no tuviera una picadura. Era algo espantoso. Sí. Pero bueno, nos metimos y en la selva, pues lo que había sido las plantaciones de banana, que bueno, pues la selva había recuperado, como es lógico. Uh-huh. Y localizamos dos esferas que solo asomaban ya unos 30 centímetros por encima del suelo. Ahí el suelo es muy esponjoso, es un suelo también muy ácido, hay mucha humedad, y entonces por su propio peso, pues se van enterrando a sí mismas las esferas, ¿no? Y excavamos alrededor de las esferas lo suficiente para poder calcular su diámetro. Y bueno, pues hicimos las mediciones, sacamos las fotografías y todo eso para incorporar esas esferas al acervo de las esferas conocidas. Hasta ese momento estaban sin catalogar. Y llevábamos a un magnífico amigo, a Ibar Zap, que es un hombre que lleva, no sé si es lituano o de dónde es, ni sé cómo terminó en Costa Rica, ¿no? Pero el hombre que daba clases de diseño y tenía una escuela, una academia pues se enganchó con el tema de las esferas y empezó a investigar a fondo, ¿no? ¿Cuántos años tienen las esferas? Pues unos 2000 se calcula. ¿Unos 2000 años? Unos 2000 años. O sea, había una industria importante a nivel lítico en aquella época. En Costa Rica, que era un país de paso, hombre, tiene una artesanía antigua de la piedra muy muy buena. Los metates para moler tienen unas peanas que son una preciosidad, filigranas en piedra, ¿no? Pero sobre todo lo que te encuentras es restos de todas las culturas de Meso y Sudamérica, como era un lugar de paso. Y como además el pasado no es como nos lo venden, sino que en América había un trasvase de norte a sur y de sur a norte, pues te encontrabas objetos de la cultura chimú o de la cultura de Chalín de Guantara junto con otros que eran toltecas o que eran mayas o que eran, había jades olmecas. Los museos de Costa Rica, el Museo de San José, es un poco una variedad de todo lo que pasó por ahí, pero de esa cultura no se tenía ningún conocimiento. Pues la próxima semana, si te parece, Fernando, vamos a abordar de lleno el misterio de las esferas de Costa Rica. Muy bien, pues hay cosas que contar. Por ejemplo, pues un posible ovni escondido en un cerro. Atiza. ¿Eh? Ya hemos averiguado las aventuras en los moteles, la sopa estupenda llena de proteínas naturales. Pues, da igual, con que fuera un simple caldo en cubitos, el resto lo ponía al ambiente. Ya los tropezones estaban ya incluidos. Bueno, y tienes que preparar un reportaje para tu revista Enigmas con mis animales favoritos. Tenemos al bicho blanco de Green Palace y la araña de... La araña de Costa Rica. De Costa Rica, sí. Qué maravilla poder escucharte contar estas cosas, Fernando. Muchas sí, gracias. Sí, está muy bien contarlas, pero ahí te quería haber visto yo con la fiebre aquella y la pobre araña. Estaba aburrida de mí. Yo bastante tengo ya con este sufrimiento de tantos años de madrugada, que estoy momificado, como tú bien sabes. Algún día me voy a someter a ti para que me analices. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Un abrazo y hasta siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián.